falsa historia del que no guardó cordura, el insolente del que casi todos dudan, que no respeten el amor al ser de piedra el corazón. Así pensaba la mujer que pretendía de aquellas tontas prejuiciosas que no conocen ni otra cosa que andar creyendo lo que dicen por ahí, que si extraviado allá en la esquina entre mujeres y bebidas musicó pa' la perdida. Le dije palabras lindas, no hizo caso, le dije cosas bonitas, fue un fracaso. Su cara muñeca de biscuit, sus labios un rojo carmesí, pero estoy sintiendo que ya no me quiera. Traté de insistirle un tanto, un espanto. Traté de hacerme el rebelde y casi muerde. De figura delgada y buen vestir, yo la quiero tan solo para mí. Diciendo músico, contigo no quiero nada. Óyeme negra, deja la mala propaganda. Lo tuyo es vanidad, lo mío es fantasía, sentimiento, melodía. Músico.